Buenas noches para todos los que, sintonizados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite desde su estudio en la cooperativa Yamcay de Huerta Grande, que transmite para la zona centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado nuestro programa de hoy escuchando música del grupo Brand X, una banda que tuvo gran repercusión en la escena del rock progresivo, el jazz rock o jazz de fusión, allá por mediados de los años 70 e inicio de los 80. La banda la integraban John Woodsall en guitarra, Percy Jones en el bajo, Robin Lumley en los teclados, Morris Peart en percusión y el baterista Phil Collins. El primer tema que escuchábamos era el tema Born Ugly, luego el tema Smacks of Euphoric Hysteria, y ahora estamos escuchando el tema Earth Dance, el grupo Brand X. Escuchemos ahora a Pat Metheny junto a David Bowie en el tema This Is Not America, del álbum compuesto, de la música compuesta por Pat Metheny para la película El Halcón y el Hombre de las Nieves. Seguimos con algo de la música de los 80 y escuchamos a Jeff Beck junto a la bajista Tal Wilkenfeld en el tema de Stevie Wonder, 'Cause We Have Ended As Lovers. Thank you. habrán notado, en nuestro programa siempre tenemos música de los 70, los 80, la música pop de aquellos años, el grupo Pet Shop Boys y el tema West End Girls. If so, how often would you choose a heart?